Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, te amo. Te amo hoy más que nunca, Señor. Eres mi Dios, mi Rey, mi roca fuerte, el buen pastor que sana mis heridas. Quiero entre más que nunca, Señor.